no es cuestión de edad, sino de confianza. ¿Sí? Vamos a ver, este fue el título que elegimos para esta hora. Y yo sé que no se deben esas personas que quieren ser más jóvenes. ¿Y qué hacen? Me pagan enormes sumas de dinero. ¿Para qué? Para sacarse una arañita. Para, ¿sí? Y después ustedes los ve. En vez de lucir esas arrugas, esas canas, ¿sí? con orgullo, se gastan dinero, mucho dinero, en ser más jóvenes. Pero hoy vamos a ver, o vamos a encontrar en la palabra de Dios, que hay una receta para la eterna juventud. Uy, ¿cuántos trajeron Biblia? Se lo perdieron. Ahí es. Vamos a ver que hay una receta para la eterna juventud. Y vamos a arrancar leyendo este pasaje. ¿Sí? Es muy breve, son 4 versículos. Isaías capítulo 40, del verso 28 al 31, son 4 versículos que nos habla de la eterna juventud. ¿Cómo estar jóvenes siempre? Ay, qué bueno, alguno que dice hoy con los achaques que tengo y quiero volver a ser joven. Bueno, vamos a leerlo. Ahí lo van a pasar, ¿lo tenemos? Isaías 40, versículos 28 al 31. Yo para que ustedes lo lean conmigo, que la receta está en la palabra del Señor. ¿Lo tienen en el celular? Muy bien. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Quién creó los confines de la tierra? Jehová, el Señor. Él es el médico que va a dar la receta. Y dice, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece. Es decir, no se debilita, no se cansa, no se fatiga. Dice, ni se fatiga con cansancio. Ese es nuestro Dios, ese es el médico que nos va a dar la receta. Ni, y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Hay una persona que dice, yo me lo sé todo, yo ya tengo, o hay personas que en la tele dicen, yo tengo la última para que ustedes puedan ser jóvenes. No, acá dice que el Señor, que nadie lo pueda alcanzar. Es tan excelso el Señor, es tan poderoso, es omnipresente, es todopoderoso, está en todos lados, Él está con nosotros en este momento. ¿Y qué más dice el pasaje? Versículo 29. Él da esfuerzo ¿a quién? ¿Cuántas veces estamos cansados? No sé si a ustedes les pasa, ¿sí? Está cansado, ¿sí? Está fatigado. Dice, Él da fuerza, Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de quienes no tienen ninguna. El versículo 30 dice, los muchachos, perdonen que están acá, pero los muchachos y las muchachas, ¿qué les pasa? Se fatigan y se cansan. A veces están medio debiluchos, están con el celular todo el día, no hacen ejercicio, no salen a jugar a la pelota. Dice, los jóvenes flaquean y caen. No es cuestión de edad, le pasa a los jóvenes, le puede pasar a los niños, le pasa a los adultos y le pasa a los ancianos. Y el versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? ¿Cuántos queremos nueva fuerza? Uy, quizás estamos pasando un tiempo de debilidad, de cansancio, de fatiga, ya sea por algún problema personal, quizás por alguna enfermedad, algún dolor. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas, ¿como qué? ¿Vieron volar el águila cuando extiende las alas? Tremendo, ¿sí? La libertad que ellos tienen para surcar el aire. Correrán y no se cansarán. Dice, yo vine desde mi casa y ya me fatigué cuando llegué a la iglesia, ¿no? Alguno puede decir, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigará. Amén. Esa es la receta de este médico, ¿sí? El más poderoso del mundo. Como dice acá, el más grande de todos los tiempos, el médico más grande de todos los tiempos nos da esta receta. Volviendo al título, no es cuestión de qué, de edad, sino es cuestión de qué, de confianza. Y la confianza no es en mí o en usted. Yo tengo confianza que lo voy a lograr. Sino que en quién está la confianza. En el Señor. Dice que Él da esfuerzo al cansado. Dice, mucha gente piensa que cuando uno viene a Cristo, cuando está en el Señor y está orando, que Dios le va a sacar todos los problemas. El pasaje no dice que le va a sacar los problemas. Dice que cuando usted esté cansado, cuando usted esté atravesando esa situación, ese momento de fatiga, de cansancio, Él, ¿qué va a hacer? Le va a dar una inyección de esfuerzo para que usted pueda llevar adelante ese problema y lo pueda sacar adelante. Él va a estar con usted. Pero no dice en ningún momento el pasaje, le voy a quitar el problema. Uy, Quizá alguna es porque hay gente que predica esto, pare de sufrir, no va a tener nunca más un problema, no va a tener nunca más un dolor, no va a tener nunca una angustia. No, los vamos a seguir teniendo. ¿Pero qué dijo Jesús? Confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Pero dice algo antes, en el mundo tendréis aflicción. Pero tenemos que confiar en Él. Él no dice que lo va a quitar, sino que Él va a estar alrededor nuestro. Si confiamos en Él, vamos a recibir poder para atravesarlo. ¿Sí? Amén. Así que en esta hora, en esta tarde, quizás alguno de ustedes esperaría que Dios le haga un poco más fácil las cosas, ¿sí? O a los jóvenes, que las cosas sean más fáciles. Y el pasaje no dice esto, sino que aun cuando las cosas sean difíciles, Dios va a estar a tu lado. ¿Pero qué tenemos que ser? Valientes, esforzados y esperar en Él. Porque a veces enfrentamos los problemas, no sé si a usted le pasa, con nuestra fuerza, con nuestras ganas, con nuestro entusiasmo. Y arrancamos bien, pero a medida que pasa el tiempo, las fuerzas se van debilitando, se van desgastando, y ahí es donde tenemos que recurrir al Señor. El título del mensaje es No es cuestión de edad, sino de confianza. ¿Y quiénes dice que flaquean y caen? Los muchachos, los jóvenes. Así que usted póngase contento porque no dice los ancianos, ¿eh? No dice los de la tercera edad. Dice que los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán que... Amén, nueva fuerza, ¿sí? Ya les digo, yo voy a jugar a la pelota y cuando tenía 20 corría de una forma. Y los muchachos a veces juegan conmigo y yo ya no los alcanzo, ¿sí? Pero el pasaje no está hablando de las fuerzas físicas, sino que habla de ese renuevo interior del cual habla Pablo. Pablo nos dice en 2 Corintios 4, 16, que mientras... el exterior se va desgastando, empiezan a llegar algunos dolores, uno ya no corre tan rápido como corren los jóvenes. Dice que en el interior, ¿qué va haciendo? Se va renovando día a día. Miren qué tremendo. Este es el secreto de la eterna juventud. ¿Por qué? Porque sabemos que, si usted no lo sabe, que usted tiene una vida eterna. ¿Sí? ¿Cuántos hemos creído en Jesús los que estamos aquí? Amén. Y todos aquellos que hemos creído en Jesús tenemos vida eterna en Él. Y mientras nuestro exterior se va como desgastando, achacando, dice que nuestro interior, dice Pablo, se va renovando, ¿cuánto? ¿Los domingos cuando venimos a la iglesia? No, todos los días. Amén. Decirle al de al lado, todos los días. Todos los días, ¿eh? No el miércoles, el domingo. Todos los días. Y el pasaje sigue y dice, esta leve tribulación momentánea, dice estos achaques, estos problemas, estas situaciones que vivimos, dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Sí? Vamos creciendo, conociendo al Señor y eso va produciendo un excelente peso de gloria, no mirando, dice, las cosas que se ven, que son temporales, sino aquellas que no se ven, que son eternas. Amén. Pero hay un secreto. ¿Vieron cuando usted va al médico? Le dice, tómese esta pastilla y va a mejorar esto, la salud. ¿Y usted qué hace? No, usted no sabe nada. No, ¿qué hace? La toma y después pasan los días y eso va surgiendo efecto. Ahí hay una grajea, hay como una píldora que uno tiene que tomar. ¿Cuál es la que recomienda el Señor para renovar la fuerza? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Eh? Esperar. Orar está bien. No, ore, lea la Biblia y todo, pero tenemos que esperar ¿en quién? En Él. Ese es el secreto, esperar en Él. Pero ahí, como les dije, hay personas que arrancan solo, ¿sí? No esperan, son ansiosos. Pero los jóvenes tienen esto, ¿no? De arrancar y emprender cosas sin consultar al Señor. Pero nosotros ya que estamos más grandes y más maduros, hemos conocido, a veces también emprendemos cosas lejos del Señor o no teniéndolo en cuenta. Pero el secreto de la eterna juventud es esperar en Él, ¿sí? Amén. Dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si hay nuevas fuerzas, significa que había fuerzas que eran viejas, ¿sí? Fuerzas que son viejas. A veces emprendemos cosas en la vida con recetas que ya nos fallaron, ¿sí? Confiar en nosotros mismos, emprendemos algo como nos enseñaron nuestros padres, emprendemos cosas como... la aprendimos en la vida o como nos fue saliendo, Pero el secreto acá dice que es esperar en Él y escuchar al Señor para dar el siguiente paso. Cuando lo hacemos así, nuestra vida va en aumento, va creciendo. Él va esforzándonos. Se refiere a que tendremos nuevas fuerzas, a una fuerza que quizás nunca conocimos antes. Por eso son nuevas. Quizás usted de vez en cuando recurre a alguien que lo alienta, o algunos van al psicólogo, van a algún lugar y recibe ahí un entusiasmo para arrancar y seguir. Pero las fuerzas que te da el Señor son nuevas, unas que nunca experimentaste, y esa es la que tenemos que buscar. Pero el secreto está en esperar en Él. Y aquellos que esperamos en Él, conocemos su voluntad, y al conocer su voluntad y ponerla en práctica, es cuando recibimos el respaldo del Señor. Hay una diferencia abismal entre hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras ideas, con nuestros proyectos, a cuando lo dejamos al Señor obrar en nuestras vidas. El Señor Jesús también lo dijo: venid a mí todos los que estáis, ¿cómo? Cargados, cansados, ¿y qué va a hacer? Nos va a ayudar a descansar. ¿Cuántos en esta tarde quieren esas fuerzas, sí, para emprender cosas nuevas? Amén. Yo quiero pedirle a todos los jóvenes que puedan venir, porque vamos a hacer algo en un momento. Todos estos jóvenes que están aquí van a estar orando por sus vidas, ¿sí? Para que Dios los bendiga. Pero en sus mesas tienen tienen este redondelito que hemos recortado. ¿Vieron que ahí dice: Señor, renueva mis fuerzas en... y hay una línea abajo? Todo el mundo, escriba algo, présteme atención un segundo, algo que esperan que el Señor renueve. Quizá es alguna situación familiar que está mal, que quieren que Dios lo solucione. Quizá es un problema de salud, a uno le duele la cadera, le duele los brazos. Quizás es que la jubilación no le alcanza, la economía está difícil para usted, quizá haya una situación particular, usted anote ahí su pedido, ¿sí? Que el Señor resuelva, que el Señor renueve mis fuerzas en, y vamos a pedir al Señor que le dé fuerzas en medio de esa dificultad, en medio de esa enfermedad, en medio de ese dolor. Sí. Amén. Del que estamos hablando. Amén. Bueno, ustedes escriban, ¿sí? En la parte de arriba, no en la parte de abajo. Todavía en la parte de abajo no escriban nada. Es solamente para la parte de arriba. Escriban: el Señor renueve mis fuerzas en, ¿sí? En esa situación. Que quizás esa enfermedad continúe, pero que me dé la fuerza para poder sobrellevarla. Quizás no me gane la lotería, pero con lo que Dios... No importará lo que va abajo, lo pone arriba. ¿Estamos todos? El Señor me renueve mis fuerzas en esta situación particular. Y más abajo hay otro renglón. Y dice: el Señor renueve mis fuerzas para. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay cosas en la vida se nos pasa volando. Yo estaba viendo un video de mi hija y digo, ya tenía 2 años cuando hizo el video, ya tiene 4. Y los hijos crecen, le habrá pasado a más de uno de ustedes, decir, ¿cómo crecen los chicos? Ya, ¿cómo pasó el tiempo? Ya son niños, después adolescentes, después ya se casaron, hicieron una vida, son abuelos. Y toda la vida parece que pasa muy rápido. Y a veces no nos detenemos a pensar. Quizás el Señor tiene... Por supuesto que lo tiene, proyectos para que ustedes puedan realizar. Quizá hay cosas en la vida que siempre quisieron hacer y dicen, no, ahora a esta edad lo voy a hacer. Y el Señor te dice en esta hora, Él te va a renovar las fuerzas para que vos puedas encarar ese proyecto. Quizás algún viaje, ¿cuánto me hubiera gustado hacer un viaje misionero? ¿O cuánto me hubiera gustado conocer tal lugar? Dicen, pero a esta edad lo voy a hacer. Sí, el Señor quiere renovar las fuerzas para que lo puedas hacer. Quizás alguno de los que estamos aquí tiene algún ministerio que desde joven dice, ¿cómo hubiera gustado trabajar en este ministerio, servir en este ministerio? Y lo ha dejado pasar y lo ha relegado durante años. Vamos a orar para que el Señor, aún con la edad que tengas, renueve el interior, porque no tiene que ver con una cuestión de edad, sino tiene que ver con que nuestro interior se vaya renovando. Ese sueño, ese ministerio, algún proyecto, pendiente. Quizás alguno tenga alguna situación que resolver, pedirle perdón a alguien y lo ha dejado. Y ahora le voy a pedir, pasaron tantos años, restaurar esta situación con un hijo, con un sobrino, con alguien. Hoy es el tiempo. El Señor quiere renovar esas fuerzas para que puedas llevar adelante ese proyecto y lo puedas cumplir. Un minuto para que puedas anotar, un minuto para que lo pienses, un minuto para que lo puedas anotar y todos estos preciosos jóvenes, hay más, ¿no? Por cada uno de ustedes. No dejemos, ¿sí? Todo, agotemos toda la fuerza y que el Señor nos vuelva a renovar y sirvamos al Señor y hagámoslo con gozo como lo han hecho hasta ahora. No desperdicien un día de los todos los días que nos quedan, aprovecharlo. Y este mensaje también para los jóvenes. No flaqueen, no caigan, pónganse las pilas, ¿sí? Aprovechen a cumplir para que puedan anotar esos proyectos. Llévenlos adelante. Ese es el momento donde nos vamos a conectar con Dios y vamos a pedirle a Dios que bendiga la vida de cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que bendigas a cada uno, Señor, de estos jóvenes mayores, Señor, renovales, papá, te lo pido en el nombre de Jesús, renová su fuerza, Señor, aquellos que están cansados, agobiados, quizás con alguna necesidad, Señor, física, renovalos en su interior, quizás con esos proyectos inconclusos, Señor, que en este tiempo vos los puedas fortalecer, Señor, y puedan volar como las águilas, Señor, que cada uno, Señor, de estos jóvenes mayores, Señor, puedan esperar en vos, Señor. Y que esas fuerzas sean renovadas, Señor, en tu nombre. Queremos ir delante de tu presencia, queremos confiar en vos, queremos tomar, Señor, todas las fuerzas que nos des, Señor, y seguir hacia adelante. Señor, no queremos tomar ninguna iniciativa, Señor. Queremos ver dónde estás obrando, queremos ver dónde te estás manifestando, Señor, y poder acercarnos a tu presencia y avanzar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.